un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos. Bueno, tenemos el gusto de recibir en este lunes, como hacemos cada 15 días, a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil. Hemos hablado de muchos temas con Jair en estos años, ¿no? Vinculados a los derechos humanos, fundamentalmente. No nos imaginábamos que íbamos a tener que hablar de esa dura realidad que está viviendo con las inundaciones la ciudad capital de Río Grande del Sur, de esa Porto Alegre a la que le canta María Elena Melo en la presentación de la columna. Pero bueno, esa es la grave realidad de este momento que queremos conocer, actualizar con Jair. Buen día, Jair, que es una forma de decir, ¿no? Es una forma de decir buen día. Buen día, Hernán. Buen día a todos que nos escuchan en este lunes. Bueno, hemos visto las imágenes de lugares incluso donde hemos estado, Jair, hace algunos años y que cuesta imaginárselos bajo agua ahora. Contanos cuál es el panorama de Porto Alegre, que además ha dejado, lamentablemente, lo primero que hay que lamentar, por supuesto, es las muertes, ¿no? Alrededor de 70 muertos hasta lo que hemos visto hace un rato. Y pasa de 70 muertos. Mm. Ahora, el último dato que yo consulté, 75 muertos. Mm. Y más de 100 desaparecidos, ¿no? Mm. Es terrible la situación. Pero en todo el estado de Río Grande del Sur, ¿no? Toda la provincia de Río Grande del Sur, bajo el agua. Es impresionante, ¿no? Y una cantidad de ciudad, cerca de 300 ciudades de acá de Río Grande del Sur están aisladas porque se rompieron las puentes, ¿no? No están aisladas. Porto Alegre está con el centro histórico todo bajo el agua, la zona norte y la zona sur lo mismo, ¿no? Mm. Y te digo así, por ejemplo, nuestra oficina del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos está en un local que es bastante más alto, ¿no? Claro. Pero a menos de una cuadra, ahí está lleno de agua, en el centro histórico, ¿no? Lleno de agua. La intendencia, el mercado público, ¿no? Entonces, ahí, en toda esta región, por ejemplo, no hay electricidad, ¿no? Claro. Cortaron por precaución. La rodoviaria también, ¿no? La terminal de ómnibus, la rodoviaria. La terminal de ómnibus totalmente bajo el agua, totalmente. Uh-huh. Está terrible ahí. El aeropuerto también. El aeropuerto está cerrado, ¿no? Uh-huh. Segundo la última noticia, piensan en retomar los trabajos en el aeropuerto en el viernes, ¿no? Hay una expectativa de que baje el agua. Claro. O sea, tiene que bajar el agua. Yo digo, si en este momento hay sol en Porto Alegre, hace sol, no llueve, hace sol, lindo, un día lindo, si no fuera esta tragedia, ¿no? Claro. Pero el río sigue en el mismo nivel, ¿no? Esto es el Guaíba, sí, en este caso, ¿no, Jair? Pero ¿por dónde vino este crecimiento? ¿Dónde fueron las lluvias? ¿Hay otros ríos conectados que fueron los que están aportando este caudal o fue directamente sobre Porto Alegre? No, son, se llama la cuenca, uh-huh, la cuenca del Guaíba, recibe agua de cuatro ríos, uno de ellos muchísimo importante, un volumen de agua impresionante, que es el río Jacuí, uh-huh, pero son cuatro ríos que aportan agua al Guaíba. Entonces, es una cantidad impresionante de agua. Y llovió mucho en esta región, llovió mucho, ¿no? Más de 700 milímetros. Esto es una barbaridad de agua, ¿no? Y lo que pasa es que esta agua va bajando rumbo a Porto Alegre, ¿no? Rumbo al Guaíba. Entonces, mira, ya no llueve en Porto Alegre, hace sol, pero el río no baja. Claro. 5 metros y medio, ¿no? Arriba de la normalidad. Esto es terrible, ¿no? Te imaginas. Y se sabe que, más o menos, ahí los especialistas en el tema, de que es necesario pasar 5 días para que el Guaíba vuelva a la normalidad. Esto se no soplar el viento sur. Si logra soplar este viento sur, bueno, ahí la tendencia sería aumentar aún más el nivel, mismo que no llueva, ¿no? Porque represa la agua, represa la agua. Entonces te digo, si es una tragedia, hay una cantidad de gente que tuvieron que salir de sus casas, ¿no? Es una cantidad enorme. No te imaginas, hay gente, hace poco miraba ahí una señora que por la apariencia tiene cerca de 80 años, ¿no? Que fue rescatada, pero no sabe, no habla, no habla. No dice que es su familia, quién sabe, ¿no? Para que puedan buscarla. Esto pasó mucho acá, ¿no? Se salva 3, 4 de la familia, vienen en un barco, 3, 4 vienen en el otro barco, y después para juntarlos es un problema. Hay una cantidad de niños y niñas, ¿no? Que se está publicando los nombres y los apellidos para que sus padres puedan ubicarlas. La cosa es trágica, querido amigo, es trágica, ¿no? ¿Y las muertes, promedialmente, en qué circunstancias se han dado? ¿Gente arrastrada por la crecida, supongo? Yo te diría, sí, son dos maneras, ¿no? La gran mayoría, sí, la gente arrastrada. Y la agua la lleva con una fuerza impresionante, ¿no? Pero también donde sus casas fueran atingidas por toda la tierra que baja, claro, de la parte más alta, ¿no? Mucha lluvia, ¿no? Y ahí se desmorona todo, cae todo sobre la casa, ¿no? Mucha gente se murió así, familias enteras, ¿no? Y la casa fue destruida. Claro. Mueren de esta manera estúpida, ¿no? Claro. Pero Jair, la gran mayoría, como te decía, ahogadas. Jair, buen día, querida. Buen día. Como siempre pasa, los que más la están sufriendo son los sectores populares, ¿no? La gente más pobre. Vimos en algunas cosas que vos nos mandaste, siendo la propia población sacando en botes, en lo que pueden, a sus vecinos, con el agua en la cintura. Sí, y a veces más agua. Sí. Yo te digo así, acá frente a Porto Alegre, por ejemplo, ¿no? Hay unas 4 o 5 islas, bien frente al Porto Alegre. Son islas que pertenecen a la municipalidad de Porto Alegre. ¿Quién vive ahí? Gente pobre, gente pobre. No, esta gente tuvo que salir de apuro, ¿te imaginas? Porque estas islas están totalmente cubiertas de agua. No ves nada ahí. Se tapó, ¿no? Y claro, son pescadores, gente muy humilde que están ahí, ¿no? Hay casas, hay algunas casas, lindísimas casas de millonarios, ¿no? Donde tienen sus barcos, pero estos no viven ahí, ¿no? Son casas para vacaciones. Entonces, este no nos preocupa porque no pasa nada con ellos. Ahora, esta gente pobre que no tiene nada y que pierde todo, ¿no? Sí, sí. Pierde su fogón, pierde sus ropas, su cama, ¿no? Pierde todo. Esto es terrible, ¿no? Porque por más que se ayude, es una ayuda de emergencia, ¿no? Jair, ¿Vos, en tu memoria, de esto ya había pasado antes o es una forma inédita la dimensión que ha tenido esta vez? La dimensión es inédita. Pero ahora, tuvimos 3 inundaciones en Río Grande del Sur, ¿no? Pero que no atingió Porto Alegre. Porto Alegre, alguna región así, muy cerca de la ribera, sí. Pero nada de más grave. Ahora sí, ahora terrible. 1941, tuvimos también un fenómeno. Muy interesante esto, Hernán, porque la fecha es la misma. La fecha es la misma. 1941, ¿no? Pasó lo mismo, pero el Guaíba alcanzó un nivel de 4 metros y 76 centímetros. Ahora estamos hablando de 5 metros y 30 y pico centímetros, 38 centímetros. Entonces, veas que muchísimo más grave. Pero lo interesante es que se construyó en Porto Alegre un muro para evitar que las aguas del Guaíba no invadieran el centro histórico. Interesante esto, ¿no? Ayudaría mucho si no fuera, ¿no?, la desatención de las autoridades municipales, del intendente y tal. Porque se tiene que cerrar unas compuertas. Y esta compuerta va a un caucho que isola la agua. Nunca dieran atención. Entonces, hay mucha responsabilidad, ¿no?, de quien administra Porto Alegre, quien administra Río Grande del Sur, ¿no?, y quien administra Brasil. Porque en los últimos años, no te imaginas, había un código de medio ambiente acá en Río Grande del Sur y en Brasil, bastante bueno, ¿no? Pero los diputados, senadores, por propuesta del Ejecutivo, fueran disminuyendo, ¿no?, los sistemas de protección. Y ahora tenemos esto, ahora tenemos esto. Ahora, che, a menos de un mes, se votó en el Parlamento brasileño, ¿no?, liberando, ¿no?, las riberas, ¿no? Esto es terrible, porque si tú terminas con la protección de las riberas, bueno, hay un azoramiento de los riachuelos, de los riachos, de los pequeños ríos, ¿no?, que todo este sistema va a desaguar en esta cuenca del Guaíba, ¿no? Entonces, esto es trágico, es trágico, porque un de los primeros ambientalistas de Brasil, un tipo que tenía mucho conocimiento, fue el pionero y el primero a empezar esta discusión en Brasil. Y de aquí de Porto Alegre, era natural de Porto Alegre. Llamábase José Lutzenberger. Él decía, y no me olvido nunca, decía, Dios perdona siempre. Los hombres una y otra vez perdonan. La naturaleza no perdona nunca. ¿No? Y ahora la naturaleza está presentando su factura, ¿no? Está nos cobrando todas las barbaridades que hicimos. Además de no cuidar del medio ambiente, pero de violentar el medio ambiente. Entonces, tiene mucho a ver con esto, ¿no? Claro, podría decir, sí, es una tragedia de la naturaleza. Es casi así. Tuvo mucho la ayuda, ¿no?, de los malos administradores, sí, que tuvimos. Claro. Son las dos cosas. Sí, sí, y tal vez es difícil tú decir cuál es la principal, ¿no? Sí. Además, Jair, ya esto viene siendo estudiado por científicos en el crecimiento de los ríos y que afectan las zonas pobladas, también incide la afectación de áreas de la naturaleza que funcionan como esponjas para absorber el agua, ¿verdad? La acumulación, humedales, ese tipo de lugares que van desapareciendo por la acción del hombre, y cuando se dan estas inundaciones se demora más el agua en retirarse, por ejemplo, ¿no? Sin duda ninguna. Yo te digo así. Por ejemplo, Porto Alegre. Vamos a estar en Porto Alegre, que en este momento está bajo agua. Hace 2 años empezamos una discusión que tiene aspectos jurídicos y aspectos científicos, ¿no? Mira vos, ahora últimamente, los últimos años, tal vez 10 años, el Guaíba empezar a llamar de lago, lago Guaíba. No se habla más de río Guaíba, como desde siempre. ¿Y por qué esto? Porque la ley brasilera dice que es área de protección permanente, se fuera río, 30 metros de la orilla, 30 metros de área de protección. Lago. Si fuera río, 500 metros. Entonces, de repente, en Porto Alegre empezaron a llamar Lago Guaíba, Lago Guaíba, porque la especulación inmobiliaria le interesa, ¿no? Grandes proyectos, ¿no? Grandes predios en la orilla del Guaíba. Entonces, se claro. cambió de río para lago. Claro. Mira, 30 metros de protección para 500 metros. Entonces, empezamos con un seminario, científicos, toda una discusión. La prensa, y ahí tengo que decirte con todas las letras, la prensa no hizo ninguna nota, ninguna nota. Claro, estas grandes empresas tienen mucha publicidad en los medios de comunicación. Ninguna nota. Bien, ingresamos con una causa en la justicia. Esta causa, queridos amigos, ¿no? Juntamos, por ejemplo, documentos del ejército brasileño. El ejército brasileño tiene un sector de cartografía. Y le preguntábamos, ¿Guaíba es río o es el lago? Contesta el ejército, es lago. Preguntamos a la marina, que tiene un sector de las vías de navegación. ¿El Guaíba es lago o es río? Es río. Juntamos en la causa. El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, que es el encargado de estas cosas, de este tema. Lago no es, es un río. Todo en la causa, ¿no? Y ahí la causa hace 2 años. Va marchando muy despacito, ¿no? En marzo tuvimos una audiencia que llama acá en Brasil de conciliación. Sí. Pero yo decía, ¿vamos a conciliar qué? ¿Vamos a conciliar qué? Es una ley, se tiene que cumplir. Bueno, ahí por suerte, la jueza, es una señora jueza, entendió la dimensión del tema. Y ahora hace una semana, ¿no? Dio un despacho, un fallo, diciendo que la causa es más aún del movimiento Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Que tiene que ver con toda la población, que es de interés general. Claro. Ótimo, maravilla, pero tenemos que avanzar. Yo te digo así, estamos viviendo una tragedia, sí, sí. pero de alguna manera va a servir para nuestra argumentación. Mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Esto por la desatención, ¿no? Por esta cosa terrible que es la especulación inmobiliaria, que solamente les interesa ganancia, ¿no? Y que lo demás no interesa. Tenemos que ganar plata, es esta la cosa, ¿no? Sí. Y la otra es que también acá en Brasil hay un grupo importantísimo que no cree en el calentamiento global, que también tiene a ver con esto, que también tiene a ver con esto. Claro, estábamos viendo, Yair, que se habla de más de 100 personas desaparecidas, por lo menos hasta hace un rato, y casi 900.000 afectadas en todo el estado y 134.000, estas son cifras que se irán actualizando, que perdieron sus hogares. Y veía una imagen impactante del centro, ahí es como que aquí se inundara toda la ciudad vieja y zonas cercanas, y el viejo mercado ahí central, donde hay unos locales de comidas muy lindos, ¿no? Con donde va mucha gente, que hemos estado ahí, está todo inundado también, como que similar al mercado del puerto, para ubicar a la gente acá, lo vemos todo inundado también. Todo inundado, ¿no? Pero además, porque te acuerdas que la intendencia está muy cerca del mercado. Claro, sí, ¿no? Sí. Viejo, también está tomado de agua, está tomado de agua, ¿no? Tremendo. Toda esta región del centro histórico, el casco histórico, toda, está bajo de agua, ¿no? Por ejemplo, hay una calle acá que sería una calle históricamente, la calle de la playa, calle de la playa, que en verdad se llama Rua de los Andradas, calle de la playa. Esta, la parte más baja, está toda bajo agua, toda bajo agua, ¿no? Y como te decía, toda esta región no tiene electricidad. Claro. Está por precaución. Claro, ¿no? Claro. Y también no tiene agua. Estuvo el presidente Lula en las últimas horas, por lo menos sobrevolando, y no sé si estuvo en Porto Alegre mismo y otras autoridades. ¿Qué se dice desde el gobierno federal? Bueno, sí, Lula sí sobrevoló, como dice, con presidente de la Cámara de Diputados, del Senado, y varias autoridades, ministros de esta área. Bueno, y estuvo en el Palacio del Gobierno acá. Pasó casi todo el día acá. Lo que dice, se tiene que ver la emergencia, ¿no? La emergencia. Entonces, el Parlamento ahora, de manera de urgencia, va a votar, ¿no?, algunas liberación de plata, porque es necesario plata, ¿no? Claro. Solamente ahora, pero también para recuperar, ¿no? La recuperación, rutas, puentes, porque, por ejemplo, Porto Alegre, solamente puede salir Porto Alegre por una ruta, solamente una ruta, ¿no?, que se va al litoral. Todas las demás están con problemas, ¿no? Por puentes que se rompieran, y cualquier cosa, es terrible la situación. Entonces, es necesario mucha plata para recuperación. Y tú sabes que el presupuesto, ahí se tiene que trabajar con el presupuesto, ¿no? Claro. Y como hay una emergencia, se tiene que vencer toda la burocracia. Creo que mañana, pasado mañana, ya van a votar en el Congreso Nacional, ¿no? Este tema para liberar los recursos para Porto Alegre, para Río Grande del Sur. Pero también está pasando algo bastante parecido en Santa Catarina, que es la provincia que está al lado. Y también el sur de otra provincia, que es Paraná. Claro. Está pasando lo mismo, ¿no? Ahí en Paraná están las cataratas de Iguazú. ¿No? Hace un rato yo vi ahí la imagen, la cantidad de agua que está ahí. Terrible también, ¿no? Tremendo. Entonces, estamos viviendo un momento muy triste, ¿no? Y como dice Ángel, las víctimas, la gran mayoría de las víctimas son los pobres, los humildes, aquellos que no tienen nada o casi nada, ¿no? Estas son las grandes víctimas. Sí. Impresionante esto. Acá en Uruguay se está hablando mucho en estas últimas horas de que va a haber repercusión en nuestro territorio también, obviamente. Si uno mira el mapa, es todo una sola cosa, Río Grande do Sul y Uruguay. Y el agua va a venir, como ya pasa siempre, obviamente, va a venir y van a crecer los ríos y todas las corrientes de agua en nuestro país. Ya se están preparando los comités de emergencia, todos, porque saben que acaba de llegar esa agua también a Uruguay. Además de que los oyentes mismos nos están diciendo que está lloviendo torrencialmente en el centro del país y más hacia el norte. Sí, y te digo, segundo, yo leí hace 10, 15 minutos, ¿no? Y ahora no es jueves eso, yo creo que es miércoles va a venir más lluvia, acá incluso en Porto Alegre, pero viene desde el sur, viene desde de Uruguay, ¿no? Y también hay un problema con el río Uruguay, ¿no? Porque estas aguas de la catarata de Iguazú y tal, y te ven bajando por un sistema de ríos, ¿no?, que pasa por el río Uruguay, ¿no? Y ahí, claro, salta. y la otra, el otro de Paysandú también, ¿no? Que están en la orilla del río Uruguay, ¿no? Sí, claro. Ahí va a pasar problemas, claro que sí, ¿no? Y del lado brasilero también, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá están informando el Ministerio de Defensa que un helicóptero uruguayo estuvo haciendo una primera evacuación ahí en Brasil, en Porto Alegre. Por sí, las inundaciones, hicieron una evacuación de 7 personas y que hoy de tarde va a haber por lo menos 2 evacuaciones más. Bueno, y después vendrán de Brasil para acá, me imagino, uh-huh. Va a ser... Sí, vamos, yo te digo así, sí. Tenemos que agradecer mucho esta solidaridad de los hermanos uruguayos. Sí, hay un helicóptero uruguayo trabajando acá, ayudando, porque hay locales que no hay ni con un barco posibilidad de llegar. Claro, hay que llegar es por ahí, fundamental un helicóptero, ¿no? Entonces, muy bienvenido este helicóptero que se vino desde Uruguay. Muy bienvenido. Bueno, Bien. Por esta semana tenemos que cortar por acá porque se nos fue el tiempo. Nos quedan temas, por supuesto, para la semana próxima que estaremos conversando contigo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, gracias a ustedes. Ustedes son siempre muy amables. Bueno. Una excelente semana para todos. Igual para vos, cualquier cosa, estamos por acá, Jair, en lo que se pueda. Muchísimas ayudar, gracias. Gracias, abrazo. Querido. Chao, chao.